Dice Isaac que ya se debe bajar. No se baja. ¿Los apago? Ok, nomás falta Víctor. Guillermo dice que no va a bajar. Bueno, le dices que... Apago nomás. Ajá. Víctor y Manuel. Yeah, we're not. Padre nuestro, cuando yo vendía, pues yo tenía el mismo con el otro, pero no, porque todos ellos traen la situación de vida, bueno, que no es malo de ellos. Gracias. María Madre, gracias, Madre Santa. Madre Misericordia, Sagrado Corazón de Jesús. No, yo no sé. ¿Dónde también? ¿Por qué te enseñas? No, no sé. No, otra persona. Yo no sé qué hizo con él. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres

costo, la misión y la nación del Hijo de Dios. La anunciación y encarnación del Hijo de Dios. Bueno, también en esto hay que ponernos a pensar. Realmente bendito lo que significa lo que dice aquí. Lo bendito yo, mi coche de gana, o simplemente lo rezo de bien. Otra vez llama mi experiencia. Porque es un misterio, realmente es un misterio, ¿no? El misterio de eso que es como desde algo. Y es un misterio de Estados Unidos. ¿Sabes qué es un misterio? La verdad es que los rosales vienen un misterio, ¿no? Es un misterio. Realmente te ponen a pensar, te ponen a meditar los misterios, y tú me preguntaste qué es un misterio, es algo desconocido también, pero nosotros conocemos muy bien esto, cómo es desconocido. ¿Alguien no ha pensado que qué significó cuando Jesús dijo que estaba muriendo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguien está pronto que sabe? Porque Dios no se abandonó a nadie. Y es un misterio más, hay que seguir su misterio. Y hay que valorarlo. Por eso dice. Valorarlo. Por eso dice que van a haber tiempos difíciles, que es donde tenemos que estar firmes en la fe. Los tiempos difíciles los estamos viviendo, ya tratados. Y no, no es como dice el Apocalipsis, y no es una palabra de miedo el Apocalipsis. El Apocalipsis es algo de gracia. Pero vendrá para llenarse de gozo porque viene el Salvador. La mentira en verdad. A querer dominar la mente. Vendrá. Hay que estar esperando. ¿Qué nos va a ayudar? Esto es el arma más poderosa que tenemos. Pero que no son intelectuos. No, pero va a venir el día también de Mosaya. ¿Cuándo lo sacas? Ellos ya reflexionaron en la vida de Dios. Y nuestro juicio final se va a resultar hasta que Dios lo decida. Nadie sabe exactamente ni cuándo ni dónde. Y qué va a pasar. El libro de la Biblia, el ministerio de Moisés que abrió las aguas, todo eso será revelado, pero hay que esperar. ¿Y cuál es la forma más, la mejor forma de esperar? Es revelar nosotros mismos el misterio de Dios, el misterio que Dios nos deja. Bueno, ya se quedó de eso y otro día ya seguimos. Primero nos vamos a rezar la letanía, primero que nada porque ya se nos hizo tarde, y segundo porque no me las he aprendido bien. Así que una clasecita más de mi rosario. Sí. Y aquí nos gusta todo. Cuando regreso al seminario, me voy a regresar al seminario. Por eso la fe muere al último. ¿Era para él? ¿No? ¿Era para él? ¿No? ¿Era para él? ¿No? Gracias.

pesado el trabajo ese, ¿no? Ah, porque se puso la punta también. Yo fui hace como unos dos años. Ahorita ya no ponen tanto. No, pero ya están bien. Está tan pesado. Le toma la puerta. Ya, por donde se mete. A lo mejor está metiendo en colonias más, más disgustas. Bueno, a mí también me tocó de colonias. ¿Qué me dices? Allá monte, tío. Y aquí, me lo puse con una, y aquí, me lo puse con una, De este lado o para pasar. Pasar. ¿No has pasado nunca para allá? ¿Sí? ¿Te pasaron o tú solo pasaste? ¿Pero hace cuánto te pasaste? Anoche. Que el mercado está más difícil, ¿eh? Thank you. Ya no hay. Llama. ¿Cómo? Ah, ya, ¿está tomando la vida así? ¿Bien? ¿Bien? Ah, ¿dónde vamos para allá? ¿Dónde? Ay, allí el comedor. ¿Cómo ha seguido de salud? ¿Cómo ha seguido? Ah, un poquito mejor. ¿Mejor? Ah. Ya, ya. Anoche sí estaba muy mal. No, esto sí estaba muy mal. Estaba muy mal. Bueno, yo me voy a llevar la... Más con este bien. Hace falta una barriga también ahí arriba, me voy a llevar esto. Esto no hay que usarlo, es lineal. Hay que cambiarlo, ¿no? Esto está bueno. Esto lo voy a dejar aquí abajo y eso lo subo, sí. Ahí tienes todo lo que está, así. Ya chupo, ya. Y en el jabón. Ajá. Chuco, ¿qué es eso, chuco? Sucio, güey. Ah, cochino. Cochino, chuco, sucio. Lo dejaron sin bajarle. Es que a ese primero no se le puede bajar. Pero entonces no deberían usarlo. Cochino. Cochino, no está para, no está para. O deberían echarle agua, ¿no? Con el cual. Sí, güey, no, si no le van a echar agua, ¿para qué lo usan? Es muy bueno. ¿Cuál de todos? ¿De las maletas? No. Ah, sí, sí, sí. ¿Siguiendo? ¿Siguiendo? No, no, el otro. Ah, hay varios que lo Alberto. No, Alberto no. Ah. Oh, que viene de seco negro. ¿Cómo? O seco negro. Ah, sí. Paco. Verde, transvíncia. Cuando yo estaba botando miado, te sabe el jumbo. ¿Sabe el jumbo? Siempre. Ya cochino. Dejame otra vez. Y que te padre, el padre lo voy a llevar el cubo. Mira, hermano. No la voy a llevar. Es eso, mira. ¿Por qué no se le llevaste ahorita? No, no, al menos para que sea te quiero, muchacho, otra vez. Ah, no sé. No, no. Ah, no, sí. No hay la misa, ¿ok? Sí, hay que empezar a decir que hay agua bonita, dice. Ya tiene lejía, ya tiene jabón, ya tiene todo. Mucho polvo de ladrillo, ¿verdad? Sí. Thank you. ¿Listo? Yo sí soy capo, parece. Mañana en la puerta. Ahí está. ¿Estamos ya? Thank you. Quiero acordar de un programa, a ver si te acuerdas. Salía Takechi Koji, la señorita Cometa. Ah, y luego salía uno que se hacía cohete, ¿cómo se llamaba? Ah, Goldá. ¿Era el Goldá? Goldá. Órale, hasta ahorita, Goldá. Él era el que se hacía cohete. ¿Verdad? Pero ese era antes de señorita Cometa, ¿no? Era otro programa, ¿no? Yo de señorita Cometa sí me acuerdo, ¿no? Yo tenía como unos 8 años. Sí, yo también. Y de Goldá, yo tenía como 8 años. Ese era mi... yo era para mí. ¿Te acuerdas de Goldá? Sí, a la que se hacía cohete y no me acordaba del nombre. Le preguntaba a 2, 3. No, pues yo no la vi, o... pues yo soy más loco que tú. Y fíjate dónde me vine allá. Goldá, ¿verdad? Es japonesa. Era japonesa. Igual que señor Cometa. Sí, que la señora Cometa. El Godzilla, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Ahí sale. Pues se daba con Goldá, ¿no? Godzilla, ¿no? ¿Verdad que sí se daban un tiro, ¿verdad? Ahí en el mar, se veía que luchaban, ¿verdad? Sí, a propósito de eso, la caricatura que tenía, ¿no? Más me gustaba poner el niño, una que se llamaba el Supercan. Ah, el Supercan. ¿Dónde estará mi Supercan? Y ahí va el pinche perrillo, ¿verdad? Volando. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mi Rick, mi... ¿cómo decir? Pancho, ¿dónde andan? Miguel, ¿algo así, verdad? ¡Pancho! Se dio una basura en un anillo, ¿no? Sí. Y se la tomaba y se ponía. Y ya se hacía como Superman, volaba, ¿verdad? Qué suave. El internet, ¿dónde está, no? Fíjate que la voy a buscar. ¿La voy a buscar? Sí, para recordar. Mi mamá no conocía Simbad el Marino. Simbad, el Simbad. Sí. Sí, de acuerdo. Pues así muy poca mente, pero sí me acuerdo. Sí. Esas eran las primeras películas que veíamos. En las teles de bulbos, ¿te acuerdas? Las teles que se ponían los bulbos, que ya se fundió el bulbo, ¿verdad? Y vean que comprar uno. Y la tele de blanco y negro. Eran blancos y negros, pero eran grandes, eran unas pantallotas con sus ojitos, sus bocinotas. De todos, porque tenía a su mamá en el gabacho. Ah, fíjate que éramos tan pobres que él era de los riquillos, de verdad, porque El otro día fui con, me encontré con unos amigos también de chavitos que viven en el barrio. Y me dice, mira, ve una foto. Tengo como unos 6 años, cabrón. Anda así en la calle, cabrón. Pero haz de cuenta el chavo del 8, ¿no? Con pinches pantalones así, y los bien cachancroso, bien mugrosito, así, me veía y decía, mira, cuando estaba morrito estaba bien pobre. Y haz de cuenta como el chavo del 8, me veo así bien. Estoy parado y varios así, puros morrillos que me acuerdo que pasó uno de esos que se dedicaba a tomar fotos y nos dejó, a ver niños, y le dio la foto a ese chavo, y el chavo me lo encontré el otro día, y me dice, mira, venga, mira la foto, era muy lindo, en el barrio, no, me trajo un montón de recuerdos. La foto más antigua que yo tengo de mí, que también fue así. También en la camada de mi escuela, una vez que iban a tomar fotos. Tomando fotos y eran las pagaban en el. Me decían a mis papás que en la escuela me daban 5 pesos de estas con las fotos. Y todos cooperaban. ¿Y esas fotos qué es? ¿Qué estilo tuvieron? Pues era una foto que se tomaba uno detrás de un cartón. Tenía pintado una televisión. ¡Órale! Y uno se ponía así en la pantalla de la televisión. Y salía como si fuera la televisión. Pues el dibujo que hay en... Salía un pacto que no se veía en... Antigua. No, y fíjate que no, yo no me acuerdo de cosas de costada, chavito. Solo cuando vi esa foto me recordé así cositas, muy pocos, yo también muy pocas, sí. Nada más las más llamativas, los sucesos más llamativos. A lo mejor accidentes, ¿no? No, una vez había 3 hermanos. Estaba desde el chiquito de los grandes, ¿no? Y me echó un bronca grande. ¿De tu hermano? No, uno, eran ellos, 3 hermanos. Y el grande me acuerdo que me echó pleito. Órale, pues, me lo desconté y lloró y se fue. Y luego llegaron los dos otros dos hermanillos y me la hicieron de pedo y que descuento los dos y le van los dos llorando. Y ya solamente así se calmaron. Pero no, bueno, sí, de cuerditos. Sí, yo también fui de cuerditos. Muy bien, buenas noches. Sí, fue una vez estaba yo en la mesa y brinqué y descalzo para abajo de la mesa. Ah, ok, ahí encima de la mesa. Sí, está bien, bien. ¿Te encajaste? Pues lloré. Sí, ok, yo me quedo. También no ponen qué cosa parecido a esto. Sí. Con 3 zamocos. Sí, también. Sí, yo desconté a los 3 carnalillos, se sentían muy, así muy, o sea, eran medio agresivillos, así, ¿no? Conmigo se metieron, no. ¿Sabes? Tu buena suerte o que de chavito no sabe pelear, no sé, pero les gané. Fíjate que yo no era peleonero en el sentido de que yo no quisiera pelear. Ah, no, yo pero tampoco. Pero si no peleaba porque me gustaban. Claro. No me dejaban. No. Sí, conocido otros que se peleaban casi de loco y con eso vino a era bueno en todo, está de ser bueno para o de ser boxeador o luchador. Hoy es día de baño y ahora no viene el padre, así que ya no va a hablar el padre. El martes, ¿no? Por descansa. Oye, no va a ir al baño. Ahora no, es que el onceavo mandamiento es no. Ya llegaron a cuidarla, ¿eh? No, yo no voy a cuidar a nadie. Ah, no va a cuidar a Tere. Usted es su hermanita mayor. Mire, ya está agarrando, mire, dígale algo, ya está agarrando, hasta que no se calme. Están esperando que se calme. Sí, ¿qué pasó? ¿Le robaron o qué? Mañana. No, espera que se le agarraste la vez, manda bien esto que le compré con el día. Sí, también. Tiene que ser cuidado uno. Queda, pues yo ahí tengo la ropa. Y ahí, pero pues, ya se imaginará, ahí las tengo contadas. Tengo una abundancia y me limitan, eso que hizo mi padre. Era un tipo enterrado, ¿verdad? ¿Qué no, ropa? No. Que no lo no, valorizan, es lo que dice no, mi padre. No valorizan más que para solapar prostitutas y pues, ¿verdad? Es lo malo, dice, pues para acabar con eso, nada más que se tenga a sus hijos de mi padre, y no, como dices tú, para andar rentando gente o algo, ¿verdad? Otros por campañas, tragando, dice, ¿cómo es, verdad? ¿Qué vas a estudiar? El día que te pregunten, a ver, te echan a la calle y ponen pues, para eso mi padre, porque si no tengo que ser dedicado, que dijera, pues es una obviadora. ¿No te pareció? Antes de que yo caí en otro lado por berrinchuras, y pues mi padre es muy dedicado y eso. Y se pone más que suelta lo que debe de ser. Y al extranjero se acaba todo. ¿Verdad? Se acaba todo. ¿Verdad? De que estemos chingos aquí, hay, como tú dices, tú también. Si te dijera, vas a tener que ser muy dedicado. Pero sí, que tenga yo las cosas contadas y que ya anda haciendo yo por acá y él ahí, jajajaj, no le pareció a mi padre sus palabras. Nada, no le pareció nada. Y pues, dice mi padre, pues es muy fácil abrir la boca para cuando se debe, ¿verdad? Y yo, si no ocultarlo, si no, vamos para Juárez. No, digo, padre, fuera de México. Y se acaba todo, mira, ¿verdad? Ya veremos cómo nos juntamos. Ya, yo les digo, ya si no se quieren ir, pero les va a dar coraje, ¿verdad? Me va a dar coraje y señora, yo fuera de, lado, ¿sí? O irme fuera de México yo, ¿verdad? Porque pues agarrarme la conveniencia, uno para una cosa y mi papá para otra y mis otros para otra. No, no, no, le parece, no le parece a mi papá que me tengan aquí a huevo y todos tragando y mordiéndolo y pues no es. Y él diciendo una cosa y acá, a mí me parece que me sacan de mí, ¿verdad? Pues no. Y ellos pues, pueden gritar, pero pudieron haberme gritado, oye, vas a hacer esto, vas a hacer esto, ¿no? Hubieran hecho otras cosas. Que se les fue la esposa a mi papá, eran cosas a lo mejor, y yo por allá, decir que no se hizo otro crimen por allá, y ahí voy yo como una pendeja por otro lado. ¿No es que le va a poner eso a mi papá? Que se la hayan matado o si está viva o muerta, es tu esposa. Él sabe cómo son las cosas. Antes de que yo no caí en pozos o en cuevas, es de bonita cosa. ¿Verdad? Y que estemos chingando y que haya ido de los panteones allá, pero que no es así. Que estemos chingando los panteones, no han tenido que se mató. ¿Cómo te sacas si está viva? El desorden afuera, que además te llevaron. ¿De quién crees que es la culpa? Pues de ellos. Si te dijera cómo, de que te hubiera quedado decir a tiempo para tu sacarte a su punto. Sí, por gente arrepentida, no se hace eso. Exactamente, conoce sus cosas. O sea, solo conoce, o es una desconocida, o no. Pero cuando se ven las cosas fuertes, hay que evitarlas, evitar las cosas. ¿Verdad? Porque también es muy delicado. Yo ni modo que me rinde la boca, ¿verdad? Y él se enoja y también si no le parecen las cosas al otro albergue, o soltar a ayudarme a soltarlo, y se acabó. Sí, porque es un riesgo, el ánimo de poder estar acá. ¿Verdad? Y luego todavía le dices algo y pues se enoja él. Él, por él, está todo aquí. ¿Verdad? De su esposa. ¿Dónde estará en Pozos, en Cuevas? ¿Dónde estará ese cuerpo? Sin sacramentos, sin misas. ¿Eso es mucho para ti? ¿Verdad? Uno dice, ¿dónde acabó el dinero de mi padre? En campañas electorales, ¿verdad? No quiero mortificar gente, pero si lo hago, al día que di algo, vas para afuera y estás abierto en las otras casas que te dijera, desde pues no puedes soltarla. Y el día de mañana Dios dice a la gente que aquí. Porque pueden decir muchas cosas y lo que no es que una esposa caiga en mis personas, que caiga en botas, o tal vez donde la tengan violada, o la mejor del pecado. Creo que no pueden enojar ni para ella. Sabemos qué pensarán. ¿En campañas de qué? Electorales, era por una guardia, ¿verdad? Del gobierno que hice. Ya te imaginas, ya se llama ahí, o hubo una balacera. Ahí hay que dejar, y pues a mi padre, te hubieran dicho en cierto momento para evitar las cosas. Para evitar las cosas. lo que es los estudios, todo se arruinó, todo va mal. Sí, yo quería otra clase de colegio, ¿verdad? Si vas a estar afuera, si vas a estar acá, un colegio, tu preparatorio, un centro de computación, muchos estudios parados, ¿verdad? Como tú, dije, ¿dónde están los estudios? ¿Qué te vas, qué vas a hacer? ¿Qué estudios vas a hacer? El día que te mueras, ¿cómo te vas a ir? Si vas a estar en clase, ¿verdad? Por malas decisiones, ¿verdad? Lo que dice mi padre. Y mi esposa vaya por allá, y vas a estar pensando para multiplicar gente, como se llama, ¿verdad? No olvidate, ¿no? Que aquí está alguien que está la madre, que ya le traje bueno, que se la van a romper, y que va a ir que se quede en el sol. Como que no le traje el hueso, vas para afuera, vas para afuera, vas para afuera. Pues eso no es, porque tenemos la boca muy grande para decir las cosas y se hubiera evitado todo esto. ¿Verdad? Todo este mitote, todo este relajo. Que se hubiera querido otra clase de gente en casa, en huevos, seguir a dormir ahí todo. Pero ahí eso no es. Todo fuera de lugar, y el dinero de mi padre y todo. Y yo no tengo por qué estar aquí. Imagínense otra persona que viene en voz de huevos, pensar a Dios como nos sirve. Es muy delicada la situación, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Sí, adelante, cuídate mucho. Sí, así que no les puedo hacer otra cara con pólvora o algo. Y aquí más les vale más de mi padre. Rezamos y rezamos, pero decimos muchas cosas, pero no va a dar a lo que me gustaría abrir la boca para dormir. A todos los demás, que no me volaron hace días la vista. O a mí me han dado desmayada o los campeones llorando y me dice, ay, como que se encantó de respeto. ¿Dónde quedó la esposa de mi padre? No, la madre. Por campañas electorales y por prostitutas asesinas. Y ahí no tienen que ser para que me den de tragar. Pero para andar hipócritas, en otro lado, que aquí han empezado a ver los jueces, que se acaban soplando de los altares de valores. ¿Qué pasó por este lado? Olvídate, pero tú vas a ver. Sí, creo que mucho ahora en esta casa de hijos, porque ves que el gobierno lleva a mi madre hasta pagando de los. Sí, fíjate, que vas a soplar ese dinero, el daño de la gente, y ahí está la matadera con los jueces. Y cuido con esos trucos, no creo por estar bien. Sí. Sí. Saludos, ya se cambiaron de lugar, señora, para ¿Qué se quería ayudar? Bueno, no, yo sí, yo acá me siento bien. ¿Más adelante? ¿Por acá le daban de comer más? No, es igual. Él no sabe comer más. No, no, no, come carne, come un poquito. No, no, no, pues si no está... ¿Cómo dice? No, si no, ¿no es niño de hospicio para que esté trague y trague? No, no, no, no, no, no. Hago un plato y otro, y no más, otro y otro, no, hombre. No, no. Es malo cenar en la noche. Cenar en la noche, a lo mejor, porque también depende de qué tanto ratito haya en mí. Ah, yo con la pura barriga. Sí, y lavar baños, espera. Ah, también allá. No, sí, no, aquí se queda, no viene el sol. Aquí no los lavo, pero mañana. Ah, ya sí lo lavo aquí, ¿no? Allá sí lo lavo. Ah, ¿qué lavar a veces? Cuando anda de... No, pues es cuando... Más allá que tú. No, sí, pero más anda de buenas el sol, me ayuda a lavar baños. ¿Cuándo te cayó? Me ayuda a sacar papeles del baño. Me dice, te lavo los baños, pero tengo que darle para una boca. Ah, sí. Pero sí, una... Pero sí le ayuda ahí. Se vaya bien, ah, y ahí me tengo que ahora. Sí. Que te bendiga, que te ligue. Sí, mándale. Vamos. Perdonamos bien. A veces tengo yo jabón. Pongo jabón para que lave su ropa. Ahora no tenía, pues. Sí, no, no, no. No, mi ropa, la que tenía hoy día, me se la llevaron a lavar con el puente blanco. ¿Pero termina usted de trabajar allá? ¿Señora Pérez? ¿A la una? Yo termino a la una, pero me quedo hasta las seis, porque no quiero estar ahí, cuidando los baños. ¿Cuidando los baños? ¿Para que no lo vayan a quitar? No, pues ¿para qué me vengo? ¿Ya no debe sacarme de la cama, Serrano? Llamo a las seis. Yo no debo ocupar la... Ay, cuando quiero algo... Teresa. Hola, María. Dios, que te vaya bien, hijo. Cuídate. María. Oye, oye. Cuando quiero algo... ¿Y tú sabes el número que va a ver de aquí? Que me quedo... Oye, el tiempo le llamo algo. El tiempo le llamo algo. María. Ya va, hombre. Ya va, ese número, ¿cómo vas? Gracias. El miércoles me voy a venir. Pase por mí. Señora, voy a papá. Y aquí no voy a tener la buena pasada. ¿Ya no se ha enfermado usted? ¿Sigue bien? ¿Qué es de la gripa? Ah, vale, estás en perros y te la, si te la curas, en perros. Se ve bueno ya. Sí, se ve bueno, pues eso lo traigo, aunque no me lo vayan a quitar. Bueno, como es que me trae. No, ya que me vaya a comprar una, yo sí le dije, no, no como el que le dice, me dijo y no prometió nada. Te voy a traer una caja de mazapán. De mazapán. El que se fue y no dijo, no, trajo un chicle. Sí te la traigo, María, porque menos. Bueno, ya lo traigo, ya te la mucho, pero... Pero voy a comprar una cosa para que empiece a vender los mazapanes. No, para que venda, ella. Ah, pues sí, es que se me guarda la cara. Y ya, depende que abra la puerta. ¿No le tiene nada de la ropería? Porque usa para llevarme la pañada. ¿Cómo sigue, don Guillermo? Anda bien colorado, oiga. Pues sí, sí traigo temperatura. Ay, voy a... Oiga, pues la temperatura de 39.5. ¿Se siente mal? Guarda la cinta. ¿Cómo sigue? Y en la caja yo quedé como dos pesos. Ay, ya le dije, ¿está? ¿Te va a quedar? Sí. Ah, pero ese yo que hace el punto favorito de mi vida. No, déjalo. Yo en la mañana le doy de otra ronda de medicamentos, que no sea de la mano. El mazapán es el favorito de la mayoría de los niños. Sí, es un que viene de mi vida. Bueno, le dije a Alberto, Ahorita no sabe cómo leer la caja. ¿Pero cuánto cuesta? Costaba 55. Lo bueno es que cuesta. ¿Cuánto está ahí? ¿Trae 30? Cuando yo iba con una señora a Farias, le tenía en fila una ronda. Thank you. Thank you. Thank you. Ah, Thank you. Thank you. Gracias.